11 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Vamos a entrar ya en nuestra Escuela de Salud, como cada miércoles. Vamos a hablar sobre temas sanitarios y lo hacemos con la presencia de Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña en los estudios de Radio Brique. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Buenos días a todos los oyentes de Radio Brique y un saludo a Reme, que una de nuestras asiduas oyentes, que en fin, me estuvo comentando que le gustó mucho el programa de la semana pasada, donde se trataba de problemas de las mujeres. Sí. Hay muchas mujeres que escuchan por lo visto Radio Brique por la mañana, y muchas más de casa, pues un saludo a todas, ¿eh? Y nada, un saludo a todas las Remes y las que no son Remes. Pues va a tener que orientar el programa a dolencias femeninas, ¿no? Me parece a mí, para que no, la audiencia responda. Es el sexo fuerte, aunque digan que es sexo débil, es el sexo fuerte. Y el tema es que realmente las mujeres tienen una cantidad de afecciones que el hombre no tiene, sin embargo lo aguantan mejor. Sí, que aunque le afecta muchas cosas, pero después la hora de la verdad dura más que el hombre. Somos más duras, ¿no? Bueno, vamos con los temas que planteamos en el día de hoy. Vamos a hablar sobre los frutos de otoño, nueces y castaña. Vamos a contarles enseguida, bueno, porque es bueno o malo. Yo imagino que más que bueno, más malo, ¿verdad? Más que. O sea, vamos a ver, que es bueno alimentarse de nueces y castaña. Más ventajas que inconvenientes, que es lo que quería decir. Seguro que tiene el poder consumir los frutos estos. Te gusta, ya lo veo. Sí, yo creo que sí. Se te nota ese lustre que tiene, esos colores. Ah, mira, hombre, también favorece. La maternidad influye. Algo, ¿verdad? Bueno, eso como tema que lo vamos a plantear ya enseguida, pero también está la sección de noticias sanitarias con la que vamos a comenzar y las preguntas al médico. Por ejemplo, comenzamos con la noticia sanitaria haciendo referencia a un dato, 600.000 niños con retraso intelectual por culpa del plomo. Ese es el titular que hace referencia al plomo como una fuente tóxica que ha provocado, bueno, pues precisamente afecciones como esta, ¿no? Como el retraso mental en niños. Cuéntanos, porque es un estudio que llega de la Organización Mundial de la Salud. Sí, esto salió en los medios de comunicación hace muy pocos días, tanto es así que ahora mismo estamos en la semana de la prevención del envenenamiento por plomo. Dice, bueno, pero ¿eso qué es? ¿A qué se refiere eso? Porque nadie coge plomo en la comida y se lo come, ni lo chupa. Bueno, eso está por ver, vamos a verlo ahora. Hay que decir, por ejemplo, que Beethoven, famoso músico, quedó sordo debido al plomo. Goya, famoso pintor, que todos conocemos, quedó sordo por culpa del plomo. Y dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la música? ¿Qué tiene que ver que sea pintor? Bueno, y hay más personas ilustres que han quedado afectadas por el plomo. Pues muy bien, la pintura, ahora mismo está prohibido, pero hasta hace muy poco, la pintura misma de las paredes. Está con que hasta el año 70 y tanto, 1970 y tanto, llevaba plomo. La gasolina lleva plomo. Bueno, ahora hay gasolina sin plomo, pero hasta hace unos años la gasolina era con plomo, muy tóxica, porque se eliminaba por el tubo de escape. Sí, que no es broma esto del plomo. Y la pintura, por ejemplo, que emplean los pintores o que empleaban los pintores hasta hace muy poco, llevaba plomo. Y Goya, entre otras cosas, vivía en un ambiente de pintura con los barnices y demás, y quedó, para ser debido, sordo al plomo. Otros no quedan sordos, otros quedan con otra minusvalía, disminución de la audición, pero es que también afecta al sistema nervioso, porque el plomo, una de las cosas que afecta es a nuestro cerebro, a las células del cerebro, y tanto más cuanto más inmaduro es, por eso en los niños. Tanto es así que, por ejemplo, en países considerado muy desarrollado, como Estados Unidos, los países europeos, Australia y demás, Canadá y todos estos países ya que consideran muy desarrollados, llevan prohibido plomo desde hace décadas. Bueno, décadas, desde los años 70, 1970, tampoco hace tanto tiempo. Claro, cuando se ha conocido, ¿no? Exactamente, cuando se conocieron efectivamente los efectos del plomo, tanto así que los famosos soldaditos de plomo, que nuestros niños no los conocen, pero que todos recordamos y algunos lo guardan, totalmente prohibidos. Los juguetes, por ejemplo, en Estados Unidos, juguetes de países extranjeros, países en vía de desarrollo, están muy controlados por si tienen o no tienen plomo, porque todavía en estos países en vía de desarrollo utilizan pintura y barnices con plomo. Y todos sabemos que hay comercios que venden productos muy baratos procedentes de ciertos países, y esas pinturas puede que todavía contengan plomo, porque todavía El plomo está prohibido nada más que en 30 países. Se calcula que para el año 2020, dentro de 7 años o de 6 años, estará prohibido en todos los países. Pero mientras tanto, hay juguetes, hay productos que están utilizando los plomos en su elaboración. Hmm. Hasta las soldaduras, para soldar. Tanto así que en Estados Unidos, simplemente con que haya soldadura de plomo, ya está prohibido. Es decir, no que el producto tenga, hasta los cristales de las botellas. Es decir, que ya no está totalmente prohibido hacerla con plomo, llevaban plomo. Lo digo, y la decoración de muchos cristales llevaban plomo por las pinturas. Es decir, que, y es que afecta al sistema nervioso, afecta a los huesos, y ya digo, eso en grandes cantidades. Por ejemplo, hay gente que trabaja en la industria del plomo, en pinturas, y en las casas, por ejemplo, de los años 60, 70 y posterior, que han utilizado pinturas, pues muchas de ellas llevan plomo y se recomiendan que cambien las pinturas. Pero claro, eso supone un problema económico, que en cambiar la pintura. Hombre, ya con 30 o 40 años antes se le habrá dado una mano por encima de otro tipo de pinturas, ¿no? Pero claro, el país en vía de desarrollo, donde la economía no es muy bollante, o en ciertas economías, tanto es así que estos 600.000 niños, y dice, bueno, 600.000 niños en todo el mundo es poco, ¿no? Comparado con los 6.000 millones o 7.000 millones de habitantes que tiene el mundo. Bueno, pero el que le toca, le tocó. Fundamentalmente en países en vía de desarrollo, o en economías muy bajas, donde no han podido cambiar las pinturas, están desconchadas, y además hay que tener en cuenta que los niños se lo meten todo en la boca. Mm. Todos los juguetes que llevan plomo, hasta desconchones, porque tiene un sabor dulce, desconchones en estos países, pues como juguetes se lo meten en la boca, y entonces se ha visto en análisis de sangre, porque esto se analiza la sangre, que tienen alta concentración de plomo. Entonces el problema del plomo, más que nada, es la pintura, ¿no? Es donde lo podemos encontrar. Es donde más se utiliza, en los coches. Por ejemplo, hay personas que trabajan en talleres de coches, sí, mecánicos y demás, y han estado inhalando plomo durante muchos años, de los tubos de escape y demás. Claro. Entonces, pues, gasolineras, industria del petróleo, refinerías. Mm. Entonces, muchas de estas personas pues puede que tengan lesiones debido a la ingestión de plomo, pequeñas cantidades, pero muy continuadas. Uh-huh. Bueno, pues para revisar entonces, sobre todo aquí lo que nos puede interesar, como decía, los juguetes, ¿no? Juguetes que puedan estar pintados con pintura que contengan plomo y que después los pequeños se lo metan en la boca. Eso sí que es peligroso y hay que controlarlo. Claro. Hay que tener en cuenta, Rocío, que, por ejemplo, algunos de los síntomas que produce la intoxicación por plomo son, por ejemplo, bajo rendimiento escolar, problemas auditivos, no escuchan bien, daño en los riñones, reducción del cociente intelectual, lentitud en el crecimiento. Y se vaya, es que a veces mi hijo lo que tiene intoxicación por plomo. No es frecuente, claro, es raro. A no ser que haya estado viviendo cercano a un taller de coche, que le guste el niño estar todo el día metido allí. Claro, y aún así tampoco. Tampoco, es decir, que es raro, ¿no? Pero, en fin, que sepan que esto está prohibido en los países, es decir, que no está prohibido por gusto, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que los niños que tienen estos problemas no quieren decir que estén intoxicados por plomo. Pero si por lo que sea el niño tiene muchos juguetes de estos de soldaditos de plomo y si tienen duda, pues esto, hay unos análisis, son un poquito complejos, pero que sea así. Uh-huh. Y ya está. Lo digo porque como una noticia que ha salido en la prensa, para que sepan de qué va la guerra. Tanto así que todos conocen, sobre todo los fontaneros, en fin, cualquiera, que las tuberías eran de plomo hasta hace relativamente poco tiempo. Las tuberías antiguas, hasta hace unas décadas. Y eso está totalmente prohibido. Y tanto así que se sustituyen, no por gusto, sino entre otras cosas, aparte de que hay otros materiales mejores, más maleables, mejor para trabajar, otro es por la intoxicación de plomo. Tanto es así que se recomendaba, en cuanto se supo, porque no se podía cambiar toda la tubería de golpe, por problemas económicos, que se dejara correr el agua, en fin, unos litros, para que el plomo que se había desprendido y que estaba en el agua, pues que saliera y ya entrara agua más limpia, que no le da tiempo a contaminarse. Y a lo mejor puede que incluso haya viviendas antiguas que todavía no hayan cambiado tuberías y demás, las redes de particulares que puedan tener todavía tuberías de plomo, ¿no? Claro, pero son pocos metros. Mm. Es decir, a lo mejor son 8 o 10 metros de tuberías. Sí. Y entonces sí, y si está el agua estancada, pero normalmente corre el resto de las tuberías que hay en las calles, llega ya con agua limpia y entonces está poco tiempo dentro de esas tuberías. Pero que sepamos eso, que el plomo es un material que estaba en las pinturas, que estaba en la gasolina, que estaba en los juguetes y en mucho, y que ha dado lugar Según este estudio de la Organización Mundial de la Salud, a 600.000 niños, así que quiera que no, suficientemente importante, con un retraso intelectual, con problemas de plomo, independientemente de los adultos que hayan tenido problemas. Claro. Ya vimos Beethoven o Goya, como hemos visto, entre otros. Bueno, pues esa es la noticia que íbamos a destacar hoy dentro del apartado de noticias sanitarias. Yo hoy propongo una noticia que te la voy a plantear ya para la semana que viene, ¿no? Porque aquí de buenas a primera preguntarte por algo así es difícil. Esto lo hemos encontrado hoy en una publicación de un periódico de información general, en su edición digital, y decía el titular: el hombre que producía cerveza en su estómago. Y yo te quería preguntar si esto puede ser posible, que un hombre produzca cerveza en su estómago, porque según parece el caso era un hombre que llegaba con tasa de alcoholemia alta y decía que no había bebido, y descubrieron que es que su estómago, bueno, pues tenía una infección, un hongo, que se utilizaba para fermentar la cerveza. El hongo convertía el almidón de los cereales en alcohol y eso hacía que diera positivo en los controles de alcoholemia que se pudieran realizar cuando no había bebido alcohol ninguno. Sí, bueno, como todos sabemos... ¿Esto puede ser verdad o no? Esto... Como todos sabemos, la cerveza es producto de la fermentación de unos hidratos de carbono, por ejemplo, la malta, se fermenta gracias a unos hongos y se produce la cerveza. La mayoría de los microbios, menos el Helicobacter pylori, por ejemplo, que es una excepción, y algún otro, se destruyen por los jugos tan fuertes que hay en el estómago. Este hongo, por lo visto, señor, tendrá un hongo resistente a los jugos y puede, no sé, dice que produce cerveza. De todas maneras, yo durante esta semana me voy a informar qué tipo de hongo es para que patentarlo, a ver si lo puedo patentar y venderlo. Me haré multimillonario, porque seguro que habrá cola para comprarme el hongo y que cada vez que comas un trozo de pan, pues se transforme en cerveza. Cerveza gratis sin pagarla y estar en estado... Bueno, 50-50, mitad para ti, por la idea, y mitad para mí, por producir este hongo, ¿no? Ya en lo fin. Comentaremos esta la semana vale. próxima. Bueno, quedamos sobre todo porque una noticia curiosa más que nada. Vamos con el tema que planteamos en el día de hoy. Vamos a hablar sobre las nueces y las castañas, sobre estos dos alimentos propios, frutos propios de esta estación en la que nos encontramos de otoño. Ya podemos encontrar las primeras nueces, las primeras castañas. Y bueno, pues es que propiedades beneficiosas tienen ambos productos. Pues sí, yo le llamo los tesoros del otoño. Tanto así que lo iba a incluir en la parte de misceláneas del libro. Lo que pasa es que es tan grande el libro ya que ya no cabe, lo dejaré para una segunda parte. Porque son auténticos tesoros, ¿eh? Tanto las nueces como las castañas, y sin embargo se parecen poco. Sí, ¿verdad? Es decir, que aunque son productos que se venden casi a la par en los supermercados y en las tiendas, nueces y castañas, dice, bueno, pues más o menos eran más o menos lo mismo, con diferente sabor, diferente... No, se parecen poco en la cuestión nutricional. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre las nueces y las castañas? Pues entre unas cosas, pues por ejemplo... las castañas se recomiendan para adelgazar, mientras que las nueces se recomiendan para engordar. Fíjate qué cosa. Cachi, me gustan más las nueces que las castañas. No, bueno. Me digas, tú estás muy bien así, Rocío. Bueno, yo no sé qué propina de eso. Hay otra persona más cualificada para este aspecto. Entonces, que la castaña tiene muy pocas calorías, menos que el pan. Y sin embargo las nueces tienen muchas calorías porque tienen mucho aceite. Nadie habrá visto aceite de castaña, sin embargo sí hay aceite de nuez. ¿Qué significa? Que la castaña, la mitad de su peso es agua, mientras que más de la mitad del peso de las nueces es aceite. Es de la diferencia. El agua no tiene calorías y el aceite tiene 9 calorías por gramo, sea del tipo que sea, sea de oliva, de soja, de nuez. El aceite tiene 9 calorías. Tiene el doble de calorías que los hidratos de carbono, que la harina, y el doble de calorías que la carne, que las proteínas. Bueno, pues dice, bueno, pues entonces las nueces hay que tener cuidado con ellas, ¿no? Porque engordan. Bueno, depende de la cantidad que te tomes. Claro. Se recomienda, por ejemplo, las nueces tomar diariamente durante todo el año, todos los días del año. Bueno, un día no puede comer nueces y no las comas, no pasa tampoco nada, ¿no? Pero unas 3 nueces diarias, durante todo el año. Y dice, bueno, ¿por qué? Pues porque es una cantidad relativamente pequeña, que no te va a engordar, esa cantidad no te va a engordar. Sin embargo, las nueces tienen una serie de cualidades, por ejemplo, para la próstata en el hombre, para prevenir los problemas de próstata, extraordinarias. Es decir, por otra parte, tiene una cantidad de vitaminas, las nueces, también extraordinaria. Por lo cual está recomendada en el embarazo, en los problemas después de una operación, personas después de una enfermedad o personas sanas para mantenerse sanas. Por tanto, las nueces, tomado, hombre, si un día ahora en otoño que están, te tomas 8, 10, 15, 20 nueces, tampoco te va a engordar. Es decir, que para el fin, una media de 3, 4, 5 durante todo el año. Pasa como con las uvas. Las uvas tienen, hemos comentado en otras ocasiones, el revestrol. Uva hay prácticamente ya casi todo el año, porque cuando no se producen aquí, no las traen de fuera. Y un racimito de uva, en fin, un puñadito de uva durante todo el año, lleva antioxidantes. Y si es posible, uva negra mejor. Y es uno de los grandes factores para mantener una salud de hierro. Nueces y uvas durante todo el año. Podemos tomar, por ejemplo, uva en el almuerzo y nueces en la cena, o viceversa. Uh-huh. Es decir, durante todo el año. Independientemente que también tomemos nuestra naranja, ahora en la época, que también otro... En fin, la fruta, toda. Yo es que me encanta la fruta, que quiero que te diga, pero es que aparte de eso es verdad. ¿Y que la castaña? ¿Qué tiene la castaña? No estamos hablando de que esto tiene castaña. Estamos hablando en el buen sentido, ni de las castañas pilongas. La castaña, prácticamente también, si no las tenemos en esta época, durante todo el año. Es, ya digo, rica en hidratos de carbono, pero en hidratos de carbono, como sabemos, son las que nos dan energía a nuestro organismo. Tenemos, por ejemplo, el pan es hidrato de carbono, uh-huh. aunque también lleva proteína vegetal. La harina, es decir, los cereales, las legumbres. Y la habichuela, lenteja, son unos hidratos, no dan energía, o el azúcar. Pero el azúcar, como hemos comentado en otras veces, es un hidrato de carbono, pero peligroso. Peligroso, entre comillas, en el sentido de que si abusas, el azúcar es como la gasolina, le prende fuego y arde, pero dura poco tiempo, un calor muy intenso, pero se apaga. El picón, o el carbón, da calor también, pero mantenido. Y te calienta durante más tiempo. ¿Son los hidratos de carbono? Esos son los hidratos de carbono, como el carbón, que da energía, pero poquito a poco. Y nos tiene mantenido durante todo el día. Hmm. El azúcar, no lo tomemos, un caramelo o azúcar de cualquier tipo, nos da mucha energía, pero esa energía se transforma en grasa y engordamos, porque no da tiempo a quemarla. Pues bien, la castaña es un hidrato de carbono de los buenos, de las harinas. Tanto es así que hay harinas de castaña, en muchos sitios se utiliza harina de castaña en sustitución de la harina de trigo. Y esto ha sido, la castaña ha sido el alimento durante muchos siglos en Europa. Personas que, en fin, que no tenían medio económico para comprar trigo, comían castañas. Se utilizaba la castaña, la harina de castaña. Y actualmente la castaña tiene un resurgir enorme en la repostería, en los dulces. Sí. Y en ciertos países, como por ejemplo en Francia, en Italia, y hasta para hacer bebidas alcohólicas a través de hidratos de carbono, con la fermentación de ciertos microorganismos, como la cerveza. Sí. Igual, pues se hace también licores de castaña. Y además la castaña también es rica en vitaminas, además de, ya digo, de que tiene mucha agua y engordar poco, aunque se coman muchas, ya aquí sí se puede comer más castaña que con las nueces, es rica en hidratos de carbono de muy buena calidad, vitaminas, minerales, y tiene fibra vegetal. Es decir, que la castaña y las nueces son ya digo, de primera categoría. Y aquí tenemos la Serranía de Ronda, que tenemos en Igualeja, y los pueblos que están cercanos a toda esta zona de la Serranía de Ronda, pues tenemos magníficos ejemplares de castaña. Tanto es así que en esta época se celebran fiestas. Bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Todo el Valle del Genal, en muchos sitios de ellos, pues se celebran la fiesta de la castaña. Y en el norte de España, también por la parte de Asturias, Galicia, País Vasco, en esta época hay la fiesta de la castaña. Y en Canarias también, en la parte norte de las islas, que es la parte húmeda. Como mi hijo está en Canarias, conozco ya bastante de aquello, pues bastante rico en Canarias, en castañas. Se celebra un poco en festividades en torno a lo que son los frutos de otoño, a lo que, bueno, pues rememorar esta estación, esta época en la que entramos. En vez del Halloween, ¿no?, que se celebra en los países anglosajones, nosotros aquí nos quedamos más con este tipo de fiesta. Sí, sí, yo soy partidario de los Reyes Magos, de 1, 2 y 3, me soca el portal de Belén, más que de Papá Noel. Que también, hombre, hay que celebrar y respetar las costumbres del norte de Europa y de los países anglosajones, pero que nosotros también tenemos nuestras propias tradiciones, nuestras castañas, nuestras nueces, Meso Gaspar y Baltasar, el niño Jesús y la borriquita, y aunque el papá haya dicho que el burrito y la raquita había problemas con ellos, total. Pero, en fin, yo soy partidario de estas tradiciones. Bueno, ¿tiene algo malo las nueces o las castañas? Pues cogerlas. Porque tiene muchos espinos. Si más vale que no las den ya en la tienda, la castaña dice, esto tiene castaña. Y es verdad. Sí, sí, sí. Todo el que... Bueno, yo creo que todos los conocemos, pero los niños pequeñitos, es bueno que de vez en cuando pues también vayan, por ejemplo... hasta hace 2 años que yo iba a hacer guardia a Grazalema cuando estaba en el centro de salud, hay un castaño que está a la poco en la desviación que hay para Ronda, es decir, yendo a Grazalema, poco antes de llegar a Grazalema, pues sabemos que nos desviamos a Ronda, pues ahí mismo hay 3 o 4 castaños y ahí pueden coger castañas con sus propias espinas, simplemente para que vean cómo es, ¿no? Claro, para que como es el fruto, ¿no? Que se abre. Y, exactamente, y después las nueces, que tienen su envolturita, que no es tal como la vemos en la tienda, sino que tienen su envolturita, su piel. Pues bueno, que aquí lo verán, porque gracias a Dios todavía estamos en Ubrique y en esta zona donde todavía la mora naturaleza pues persiste, ¿no? En fin, todos los fines de semana pues están los esparragueros, van la gente a los espárragos, otros se van a coger carnina, otros van simplemente a dar un paseo o a correr, y todavía aquí conservamos estas tradiciones. Uh-huh. Y pero en fin, es bueno que no se pierda. Sí, la verdad que sí, ¿no? A lo mejor algún persona que vive en la ciudad se pueda pensar toda su vida que las nueces salen así, como venden en el supermercado del árbol o las castañas, ¿no? Pero no tiene nada que ver, y eso que sí que es interesante, que se da a conocer también a los pequeños de la zona. Yo me acuerdo hace poco, relativamente poco tiempo, 5 o 6 años, una de las enfermeras que iba conmigo a ser guardia de Grazalema, cuando le dije que allí había un castaño y fuimos a verlo del suelo, cogimos del suelo, para enseñárselo, era de Villamartín, es decir, que tampoco era de la gran capital, ¿no? Y para enseñárselo a sus hijos, tenían 4 o 5 añillos, cómo era la castaña. No la conocían en su origen, con su espinita y sus cositas. Así que es bueno que no perdamos estas cosas porque, ya digo, son cosas que de la gastronomía y de las costumbres nuestras que no se deben perder en absoluto. Así que, pues nada, muy interesante. A consumir nueces y castaña, ¿cómo la llama al principio? ¿Las joyas eran la de otoño? Los tesoros. Los tesoros, los tesoros del otoño. Sí, tesoros, llamas son auténticos tesoros, ¿sí? Sí, hombre, y si tú vas por la avenida y te das el orcillo a castañas asadas, pues te da un juguito en el estómago que te abre el apetito. Bueno, pues esto en cuanto al tema que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a pasar ya a las preguntas al médico y en concreto vamos a responder a la siguiente. ¿Fumar adelanta la menopausia y provoca impotencia? Nada más que plantear de esta manera parece que la respuesta es sí, ¿no? Claro, esto me recuerda a algunos programas de televisión que de debate que hay por la noche, que te pone... ¿está usted de acuerdo con que se mate a todo el que tenga el pelo rubio? Bueno, y también moreno, pues la respuesta la sabes ya. Es decir que hay preguntas que te dan un poquito capciosas, ¿no? Esta no es capciosa, esto es simplemente que oye, que te llama la atención, ¿no? Es decir, que sabemos que la respuesta iba a decir sí, porque el tabaco es malo para todo, ¿no? Es así, como este hombre es antitabaco, pues será que... Bueno, yo no soy antitabaco, simplemente soy como médico y como todos los médicos, aunque hay médicos que fuman y enfermeros que fuman, ahora veremos por qué. Hay que decir las cosas como son, igual que el vino. Es decir, el vino tomado en exceso o en grande, pues es malo, pero yo he dicho muchas veces que el vino es bueno para la salud. Una copita de vino, pero de vino de uva, vino Rioja o vino, en fin, vino de Jerez o de Sanlúcar, vino de esta zona, vino pues una copa al día en las mujeres o un vasito, en fin, de Rioja en las mujeres y 2 en los hombres que no estén tomando medicamentos, por supuesto, que estén sanos, pues saludable, está demostrado que es saludable y pues... Uno en la mujer y 2 en los hombres, esto no es discriminación, es que si no, no vamos a marear, ¿no? Ha salido la mujer que llevas dentro. No, simplemente es que somos diferentes, aunque digamos, claro que sí, seremos sí. iguales o deberíamos ser iguales en derechos y en obligaciones. Pero físicamente no lo somos. Físicamente no. Es decir, el metabolismo del hígado de la mujer es diferente del hombre y no puede destruir el alcohol, lo que es la parte del alcohol que lleva, igual que el hombre, es simplemente por eso. Ya digo, esto en personas que no estén tomando medicamentos y que estén sanas. Una copa no te va a dar positivo. 2 copas sí, ¿eh? 2 copas ya te dan positivos para conducir. De vino normal y una copa normal. Igual que 2 cervezas da positivo, ¿eh?, para conducir. Cerveza me refiero a no litrona, una cerveza normal y una, pues normalmente no. A no ser que tenga un hongo raro que te produce cerveza. Bueno, a lo que íbamos. Eso. A lo que íbamos. El tabaco. El tabaco. El tabaco hemos dicho que produce dañino, está demostrado, no es que lo digamos, sino que está completamente demostrado, que es uno de los principales factores en el cáncer de pulmón, en el cáncer de páncreas, en el cáncer de vejiga de la orina, en fin, en muchos tipos de lesiones, debido fundamentalmente a que hay 4.500 sustancias tóxicas dentro del humo del tabaco, pero dentro de estas 4.500 o 5.000 sustancias tóxicas que ya se han identificado en el tabaco, hay algunas de ellas que son cancerígenas, que producen cáncer. Otras producirán otro tipo de lesiones, pero hay unas cuantas que producen cáncer específico. Y en esto, pues todo el mundo asocia quizás el tabaco al cáncer de pulmón. Uh-huh. Que se da cáncer de pulmón, recordemos, cada 10 cánceres de pulmón, 9 son producidos por el tabaco y uno, pues no. A menos en no fumador, que también se da el cáncer de pulmón en no fumadores, pero 9 a 1, está, la proporción está clara. Igual que el cáncer de esófago, cáncer de estómago, como hemos dicho, páncreas o de vejiga, sobre todo de vejiga de la orina. Pero eso ya digo, a cancerígenos, y también hay otras sustancias que producen destrucción de los pulmones sin producir cáncer, como son la bronquitis crónica o el enfisema. Pero además la nicotina. Dice, bueno, ¿la nicotina produce cáncer de pulmón? No. Cáncer de pulmón lo produce los alquitranes y otras sustancias. Entonces, ¿la nicotina qué es lo que produce? Produce la adicción. Es decir, es una droga, igual que la heroína, igual que la cocaína, igual que el alcohol, que hace que tengas que seguir consumiendo. Y si no lo consumes, te pones nervioso, te altera de los nervios, busca el tabaco por donde sea, porque es que no duermes, no comes, se te cambia el carácter. Eso es una droga que necesitas seguir consumiéndola. Cuando lo consumes, te tranquiliza y todo vuelve a la normalidad. Pero además, la nicotina no solamente produce adicción, que es lo que se asocia con ella, sino otras cosas. Como por ejemplo, la nicotina es la responsable de los infartos de corazón. Es decir, que aparte del alquitrán, que también fluye, pero sí, la nicotina. ¿Por qué? La nicotina tiene una cualidad, además de la adicción, que es contraer los vasos sanguíneos. ¿Qué significa? Que si un vaso sanguíneo, que sabemos que es un tubo por donde circula la sangre, tiene un determinado diámetro o calibre, pasa como cuando a un caracol le toca un cuernecito con los dedos, ¿qué hace? Que lo encoge. O cuando meto pongo un dedo en una llama, retiro el dedo, que me quemo. Pues el vaso sanguíneo, en contacto con la nicotina, se cierra y ya circula menos sangre por ahí. Si además ese vaso sanguíneo está sucio con colesterol, que ya está atascadillo, un poquillo, está sucio por dentro, si encima lo contraigo, pues cuando termina de cerrar, no llega sangre. Te da la angina de pecho, y que es un dolor fuerte por falta de oxígeno en el corazón, pero si persiste, pues ya es que el corazón, una parte, se muere, la parte que está irrigada por ese vaso sanguíneo, y se produce un infarto. Pues hay que tener presente que, por ejemplo, hablando en este caso del hombre, después le toca a las mujeres, en el caso del hombre, los vasos que van al pene, los vasos sanguíneos que van al pene, son los más finos del cuerpo. Son muy finitos y muy sensibles. ¿Qué significa eso? Que además recordemos que en el mecanismo de la erección, cuando el pene, que estaba flácido, debe ponerse erguido y duro para poder tener el acto sexual, pues ¿cómo ocurre eso? Ocurre porque los vasos sanguíneos del pene, que aunque son finos, tienen gran capacidad de dilatación, pues cuando hay una estimulación, esos vasos sanguíneos se abren, entra mucha sangre dentro del pene, y el pene sabemos que lleva una estructura como una esponja. Una esponja normal sabemos que tiene muchos boquetitos, se llena de agua cuando la llenamos debajo del grifo. Esa esponja que estaba llena de aire, pues se llena de líquido. Pues el pene está constituido por un tejido que se llama cuerpos cavernosos, que son como huequecitos, que están vacíos normalmente, y el pene está flojo, flácido, como una alcayata. Pero cuando hay una estimulación erótica, se abren los vasos sanguíneos que hemos dicho, y esa sangre entra dentro de esa esponja, los cuerpos esponjosos que se llaman así, y el pene se llena de sangre y se pone duro y rígido y grande. Eso es lo normal. ¿Qué ocurre en una persona fumadora? En una persona fumadora, los cuerpos cavernosos se hacen rígidos. No se extienden, no son elásticos. Y aunque le llegara sangre, le cuesta trabajo ponerse grandes. Y entonces, pero es que además, aparte de que se hacen rígidas esa esponja, está dura, le llega poca sangre, tiene las dos cosas. Los vasos sanguíneos no se dilatan porque el efecto de la nicotina hace que se contraiga y entonces llega poca sangre. Y si encima que llega poca, la esponjita esta, los cuerpos cavernosos, es decir, el tejido de que consta el pene es rígida, no es capaz de dilatarse bien, pues comparando personas que fuman con personas que no fuman, se ve que hay una gran cantidad de mayor número de impotencia en los fumadores que en los no fumadores. Que puede haber no fumadores que tengan impotencia, o sea, por mecanismo psicológico o porque tenga una lesión del vaso sanguíneo. Pero pasa como en el cáncer de pulmón. Los que fuman son más frecuentes, igual que los accidentes de carretera. Hay más accidentes de carretera entre los que dan positivo en alcohol que entre los que dan negativo. Y hay más accidentes entre los que van a una velocidad excesiva que entre los que van a una velocidad tolerada. Aunque también puede haber accidentes en otros casos, pero estamos hablando en proporción. En fin, explicado de esta manera, si no se deja de fumar ya, no sé. Porque explicado de esta manera, digo, así tan concienzudamente, porque si te dicen fumar, adelanta o provoca impotencia. Bueno, pues vale, te quedas así diciendo, vale, pues bien. Pero si, explicado de esta manera, ya la cosa cambia, con pelo y señales. Cuando hay impotencia, puede ser factor psicológico. Pero una de las primeras causas que hay que descartar es que, primero, quitarles del tabaco. Y además, las personas que tienen impotencia, los hombres que tienen impotencia, tienen más frecuencia de infarto de corazón y de angina de pecho y de cánceres de pulmón. Pero el efecto que provoca... Dice, bueno, porque es que me refiero porque la mayoría de ellos son fumadores y entonces no quiere decir que la impotencia de infarto, sino que es que el factor que provoca impotencia también provoca lo otro. Claro. Entonces, el problema es la adicción. Por eso yo recomiendo siempre... Y además todo el mundo dice, yo me voy a quitar el tabaco, porque además, y económicamente, y después el aliento, la familia, los niños, ya está mal visto, parece ser que son personas con poca voluntad, y no, es que están una droga. Claro. Entonces, no es que tenga que decir, hay médicos que fuman, abogados que fuman, petaqueros que fuman, albañiles que fuman, parados que fuman, y es que es una adicción. Es decir, uno más adictos que otro, es decir, que es una enfermedad prácticamente. Entonces yo recomiendo que es difícil quitarse por una, cuando está bien cogido, que acudan al centro de salud. En el caso de Ubrique tenemos la suerte de que tenemos unos magníficos profesionales que en fin, están perfectamente cualificados. Primero el médico de cabecera, que te da unos pequeños consejos, que muchas veces con ello basta, pero cuando uno está bien cogido, hay unos talleres en que se apunta uno, y entonces ahí te dicen una serie de truquitos, por llamarlo de alguna manera, de pautas para dejarlo. Y se dejan. Vale. Te voy a preguntar, los efectos que provoca la nicotina al contraer los vasos sanguíneos, ¿esto es irreversible? Sí, totalmente. Eso, dejando de fumar. Dejando de fumar. Se quita. Se quita. Vale. Se quita. Lo que pasa, claro, que el dejando de fumar, el problema es que el fumador fuma todos los días. Y entonces, por un día que te quite... Bueno, y aquí hay un problema, que ya vamos a tocarlo, otro día lo tocaremos más a fondo. Es que el problema es que los hombres con impotencia raramente se lo comentan al médico de cabecera. Te lo digo yo, después de 37 años de haber visto miles, cientos de miles de personas, tanto aquí como en Ubrique, bueno, tanto en Ubrique, en mi consulta, como en urgencia, como en Prado de Rey, cuando yo hacía la especialidad en Cádiz. Les da vergüenza. Es decir, para una mujer hay que tener un poco en cuenta todos los médicos. Es decir, esto te lo puedes, creo que hay una sesión de psicología aquí, no sé, ¿hay algo? Sí. Sí, pues seguramente lo va a tocar algún día, que ya está muy cualificada. Pero el problema es que, por ejemplo, los problemas de sexualidad en el hombre son muy importantes. Más importantes que la mujer. Bueno, más importantes. Es decir, que el hombre le da más importancia, son igual de importantes. El hombre le da más importancia, la mujer... Como todos sabemos, es más propensa al cariño, al cuidado, al sentimentalismo, al romanticismo. El hombre, como no le funcione el miembro viril, ya está depresivo. Es decir, ahí se centra casi todo. Es decir, la mujer la sexualidad la vive de otra manera, es más compleja. Es decir, no solamente el acto sexual, sino más compleja. El hombre, sí, se verá, pero que tiene el 90%, el 90 y tanto, es así. Tanto así que hemos visto chistes en qué piensa el hombre y en qué piensa la mujer. Y es así. Hay que, y entonces, un hombre... Con... Entonces, yo no pensaba que cuando iba a comenzar hoy la escuela de salud iba a ser un gabinete de sexualidad, ¿eh? No, es que esto tiene que ver. Y entonces, voy a referir la importancia que tiene la impotencia en el hombre. Entonces, un hombre muchas veces le da vergüenza. Y entonces, si no comenta el problema, no se la arregla. Y entonces ya digo, y esto independientemente de factores psicológicos y demás, y otras posibles enfermedades, una de las causas más importantes es el tabaco. Eso en el hombre. Bueno, y puedo decir, bueno, y pero hemos dicho que también, ¿qué tiene que ver con la menopausia de la mujer? Porque la mujer no tiene, como el hombre, el problema de la erección. ¿Qué tiene que ver el tabaco con la mujer? La menopausia. Bueno, pues en la mujer, la sexualidad se rige fundamentalmente, la gran parte de ella, psíquica. La mujer no es como el hombre. La mujer, la mente influye mucho. Basta con que él esté todo muy bien, muy bien, muy bien. Como le dé un pequeño disgusto a la mujer, ya se acabó todo. Es decir, como se cabre, se acabó todo. El hombre no es diferente. Entonces, en la mujer, otra parte, aparte de la parte psíquica, se regula por las hormonas del ovario. Fundamentalmente una hormona que se llama los estrógenos. Los estrógenos son unas hormonas, sustancias químicas, que se fabrican en los ovarios y que, entre otras cualidades o funciones, tienen... Vamos a comentar dos. Una es preparar la matriz para que la piel que hay por dentro de la matriz, que hemos comentado algunas veces, que se llama endometrio, una mucosa, una piel que recubre la matriz por dentro, crezca para que si se queda embarazada, pues el óvulo fecundado pueda quedarse pegado y el crío desarrollarse bien. Si al cabo de 28 días no ha tenido embarazo, pues esa pieza, eso ya vieja, dura 28 días, se desprende con la regla, sangra y se desprende esa piel y fabrica una nueva. No pasa nada. Y siempre tiene una piel fresca y receptiva. Eso es una hormona llamada los estrógenos, que es la que se encarga de estas modificaciones. Otra modificación que tiene dentro del aparato genital de la mujer o sexual es lubricar, para que cuando haya una penetración, una relación sexual, pues la mujer no esté seca, sino que esté húmeda. Hay unas glándulas que están a la entrada de la vagina, que cuando la mujer está excitada, pues fabrica un moquillo, un flujo transparente, y como moco, y la mujer y ello facilita la penetración. Que, por ejemplo, en el caso de una violación, donde eso no ocurre, pues es dolorosa. O cuando la mujer tiene algún problema de frigidez, pues dolorosa porque no se fabrica ese moquillo, ese flujo. Pues otra acción que tienen los estrógenos es permitir que el calcio, la cal, el calcio, penetre dentro de los huesos y endurecer el hueso. Cuando hay pocos estrógenos, pues entonces hay dificultad para que el calcio entre dentro de los huesos y se fabrica, bueno, o se produce lo que se llama osteoporosis. Son huesos débiles que en personas ya con la menopausia que fabrican poco estrógeno, porque en la menopausia se produce porque ya los ovarios, dijéramos, están gastados, ha pasado un tiempo, fabrica poco estrógeno, la mujer se pone más seca en su vagina, tiene mayor sequedad, ya pierde la regla porque hay pocos estrógenos y los huesos se hacen más débiles. De tal manera que cuando se llega a una cierta edad, como se cae con una mujer, lo más fácil es que se rompa la muñeca o se rompa la cadera. Es decir, me refiero a mujeres de 70 o más años, ¿no? A partir de los 60 y tantos años, 70, ya pierde mucho calcio. ¿Qué ocurre entonces con el tabaco? Venga, ¿dónde entra el tabaco? Entra, hemos dicho que la circulación, sí. Los vasos sanguíneos se contraen y pasa menos sangre. ¿A dónde? En las mujeres, a muchas partes del cuerpo, pero uno de los fundamentales son los ovarios. Y entra menos sangre, el ovario funciona peor y fabrica menos estrógeno. Aquí viene toda la historia que ya he comentado antes. Fabrica menos estrógenos. ¿Qué ocurre? Que hay, si la mujer menopáusica ya ha tenido menopausia, vale, no le va a afectar el endometrio. Pero si ya tenía un poquito de sequedad en la vagina, o en los labios o a la entrada de la vagina, va a tener todavía mayor sequedad. Y va a tener mayor dispareunia. Dispareunia es molestia en las relaciones sexuales. Dolor o malestar cuando tiene relaciones. Entonces, la mujer fumadora, habitualmente, como no se ponga un lubricante, crema, vaselina o algo, tiene dolor cuando tiene relaciones sexuales, más frecuentemente que la que no fuma. Eso es. Y además tiene más frecuentemente fracturas de huesos. Es decir, que si una mujer ya con la menopausia o con, en fin, o habiendo pasado varios años después de la menopausia, tiene mayor riesgo de romperse un hueso por la osteoporosis, que ya hemos comentado en otras ocasiones, la mujer fumadora tiene mayor riesgo porque tiene menos calcio en los huesos debido al tabaco. Entonces, y además, tanto es así que en la mujer fumadora la menopausia se adelanta entre 4 o 5 años a lo que es normal. Pero esto, cuando estamos hablando de mujer fumadora de fumar a diario, o sea, enganchar lo que es el tabaco, ¿no? Mira, el riesgo está, fume un cigarrillo o fume 40. Fume todos los días o fume cada 2 días. Uh-huh. Lo que pasa que en unas tienen mayor riesgo que otras. Si no, lo mismo una persona que se fuma 2 cigarros al día que una que fuma 40 cigarros al día. Pero eso es igual que el que una vez va por carretera a 180 por hora y además tiene curvas, que el que va todos los días a esa velocidad. Pero, en fin, que lo mejor no hay. Entonces, lo mejor, el tabaco, como hemos dicho, no olerlo. Pero sobre todo las personas que fuman más tienen mayor riesgo. Sobre todo porque lo que nos estás contando afecta a nuestras relaciones sexuales, tanto al hombre como a la mujer. Totalmente, totalmente. En el hombre más todavía, porque ya digo, el hombre, la mujer, si tiene mayor sequedad, se pone un lubricante y punto. El hombre no hay lubricante. Y entonces el hombre dice, bueno, la Viagra o tomarse cualquier cosa de estas, no te arregla el problema. El Viagra no te arregla el problema. Te facilita que entre más sangre, porque la Viagra lo que hace es que aumenta la dilatación del vaso sanguíneo. Pero tú sigues, por otra parte, la Viagra es un medicamento, quiera que no. Y tú no vas a estar toda la vida con el medicamento. Aparte, la Viagra es bastante cara, ¿eh? Así que no es... Y eso no lo pasa a la Seguridad Social, ¿no? No, por ahora no. Hasta que no le toque a un ministro. que no lo reconocería. No, lo pagaría. Como normalmente tiene poder económico, lo pagaría, punto. Y ese es un problema. Así que el problema de estas cosas... Sí. Y además, hasta quiera que no, a las relaciones de pareja. Quiera que no, pues, y además la psique del hombre. El hombre, ya te digo, es un problema que como el hombre... No es como la mujer. Las mujeres se juntan 3 o 4 y se cuentan todas las historias. Los hombres estas cosas no las cuentan. No sea un amigo muy íntimo, pero a nadie le gusta ir diciendo, ni nadie va con una pancarta diciendo fue impotente. Porque eso es como para un hombre darle un palo. Eso lo mismo que para una mujer, que digo yo... cualquier otra cosa, decirle alguna cosa le cae fatal, al hombre no le digas nunca que no sirve, porque eso es un insulto gordo. Oye, por cierto, vamos a terminar ya porque se nos está agotando el tiempo, pero una última cuestión, ahora que has estado hablando de la Viagra, y esto que se da últimamente de consumir alcohol entre los jóvenes y tomarse Viagra, eso es una auténtica barbaridad, desde luego, sí, pero... Sí, el problema es que el alcohol produce una vasodilatación. En teoría te producía facilidad de la erección. En teoría. Pero el consumo excesivo provoca todo lo contrario. Te provoca el pene en alcayata. Es decir, la impotencia. Entonces se lo compensan con la Viagra. ¿Comprende? Sí. Para evitar... Pues saben que la persona que es alcohólica, tiene problemas para tener relaciones. Le cuesta mucho trabajo tener relaciones. Entonces, y cuando está borracho igual, te cita un poco al principio, pero después gatillazo. Claro, yo me refiero a los efectos perjudiciales para la salud, bueno, si se toman las dos cosas juntas. Entonces, ¿qué ocurre? Que los medicamentos, la mayoría de ellos, se destruyen en el hígado. Es decir, o muchos se eliminan por la orina. Y entonces, la Viagra, cuando el hígado está intoxicado, no trabaja bien. Cuando está intoxicado por el alcohol, no trabaja bien. Entonces, la Viagra muchas veces no se destruye. Y ya digo, la Viagra tiene un efecto dilatador, pero tiene otro efecto secundario, que todo el mundo verá cuando tiene problemas. Entonces, que los efectos secundarios, sí, a lo mejor le facilita la erección para compensar eso. Pero también aumenta los efectos secundarios, porque no se ha eliminado, no se ha destruido. Entonces, eso es una bomba. Esto igual, por ejemplo, que el problema de tomar ansiolíticos, es decir, fármacos para la ansiedad, que todos conocemos los nombres, medicamento cuando uno está ansioso, pues dice, voy a tomar un medicamento para los nervios, para la ansiedad, y toma alcohol. Al tomar alcohol, el hígado pues deja de funcionar bien, porque el alcohol es un tóxico para el hígado. Y si encima te toma los ansiolíticos, los fármacos para la ansiedad, pues estos duran más en la sangre, no se destruyen y provocan mayores efectos y mayores también efectos secundarios. Uh-huh. Bueno, pues dejamos atrás el tema que hemos estado abordando en el día de hoy. Vamos a despedir ya nuestra escuela de salud, pero antes vamos a quedarnos con una pregunta que nos plantea un oyente por teléfono, una consulta particular. Ya saben que aquí también las admitimos durante este espacio. Y bueno, pues este oyente comenta que toma Danacol. Danacol, creo que estos son danones especiales que es para el colesterol, no sé, son bebibles o... bebibles, ¿verdad? Bueno, dice que le preocupa que el producto tiene azúcar. Entonces quiere saber si le perjudica para el azúcar. Imagino que tendrá azúcar y colesterol, ¿no? Y entonces toma Danacol para el colesterol, pero como tiene azúcar no sabe si le perjudica por el azúcar. Bueno, hay que decir... Bueno, yo no voy a hablar mal del Danacol, ni mucho menos. Pero sí, pero estas cosas tienen una función... La publicidad, o sea, están destinados a ser vendidos, ¿no? Más que nada. Hay que tener en cuenta eso también. Y no dicen mentira, pero es como... Sí. Yo no voy a hablar más tampoco de los políticos, pero muchas veces los políticos no dicen mentiras, pero inducen a que tú creas algo que ellos no han dicho. Pero lo dicen de tal manera que tú dices, mira, ha dicho esto, y después escucha la grabación, y dices, ah, no, pero es verdad, no lo digo. Pero da a entender y tú captas una cosa diferente o interpreta, porque yo sé en cada pueblo cómo piensa la gente. Y lo que en Madrid interpretan de una manera, si tú lo dices aquí de una manera, lo interpretan de otra. Mm. Pues el Danacol, bueno, no voy a hablar de nombres comerciales. Hay ciertas sustancias, sí, o alimentos que dicen que es bueno para esto, que es bueno para el otro. Y dice, bueno, ¿por qué? Porque al menos lleva un poquito más de hierro de lo normal. Pero dice, en la práctica esto sirve para algo. ¿Esto realmente soluciona mi problema? Bueno, sí, si al menos te tomas 50 kilos de eso todos los días, pues sumando eso, pues vale, pues sí, no ha dicho mentira. Claro. Y además lleva un poquito, sí, eso es bueno. Y entonces... El azúcar, a lo mejor de Danacol, yo no creo, ni de Danacol ni lo demás, que lleve mucho azúcar. Es decir, no lo sé exactamente la composición, al menos lleva azúcar, pone composición. Pero si lo mira, al menos es la décima parte de una cucharita de café. Uh-huh. Y se lleva azúcar, pero eso a un diabético no le hace nada. Es decir, que aunque ponga la composición que lleva azúcar, a un diabético, hombre, tiene que tener en cuenta que una cucharadita de azúcar de estas pequeñitas del café son 10 gramos. Bueno, un sobrecito de los que echamos en el bar, son, claro, 10 gramos de azúcar. Pues sepa que si en el Danacol o en el pone que lleva 2 gramos por 100 centímetros, dice, pues la décima parte o la quinta parte de una cucharadita. Que eso no tiene. Lo mismo que dice que esto es bueno para el colesterol porque lleva, dice, bueno, pero ¿cuántos Danacol, bueno, u otro fármaco me tengo que tomar para que haga el efecto de bajarme el colesterol? A lo mejor dando un paseo de media hora o tres cuartos de hora es como si te hubiera tomado 10 productos de eso. Así que pasa. Más me vale andar media hora que más. Y, que, y más barato, porque estas cosas las venden que sí, no veas. Sí, sí, sí. Igual que las leches. Sí. La leche pobre, no sé qué, es rica en calcio. Bueno, rica en calcio, pero ¿cuántos litros de leche me tengo que tomar? ¿Cuántos litros de leche al día? Me tengo que tomar 20 litros de leche al día para que me haga el mismo efecto con un sobre de los que me manda el médico porque tengo osteoporosis, por ejemplo. Uh-huh. Pues bueno, o simplemente o fortalezco más los huesos andando una hora que tomándome, claro, 10 litros de esta leche. Claro, yo escuché en su día que los productos lácteos derivados, sobre todo los yogures, están sobrevalorados. Que se le da más importancia de la que realmente tienen para nuestra dieta, como productos saludables. Hombre, ¿cómo se dice? Hay un refrán que dice, ningún niño a tu abuela le parecen feos, ¿no? No me acuerdo cómo era esa tabla, se me ha ido. A nadie le huele en cedo, ni su nieto le parecen feos. Eso es. Pues igual, el que vende un producto, sea del tipo que sea, siempre resalta las cualidades y las enaltece y las sube. La mujer que quiere casar a su hija, pues que bien cocina, que bien hace esto, que bien cose, que eso, pero no dice que cuando le lleva la contraria se pone como una fiera. Eso se lo calla. Si comprende, pues igual, el que vende un producto enaltece todas las posibles cualidades y las multiplica. Entonces, muchas veces hay que leer la composición, pero nadie va a ir a la tienda, al supermercado, hasta mirando la composición, a no ser que tenga algo muy particular, por ejemplo, la intolerancia al gluten en los celíacos, que ellos, por la cuenta que le trae, pues, pero en general, la ama de casa o el hombre que hace la compra, pues, traga. Y entonces, la publicidad en estas cosas, hay mucho cuidado. Yo siempre, para terminar, recomiendo lo de siempre, ¿eh? Quitarnos de lío, simplificar la vida, pero no en esto, en todo. Un día vamos a hablar sobre cómo simplificar la vida, que muchas veces no la complicamos, o nos peleamos con nuestro cónyuge por tontería, por pampina, con nuestra mujer, o la mujer con el hombre, porque no ha dejado el calcetín aquí, o porque ha dejado la ventana asada, por cualquier cosa. Y la alimentación también nos la complicamos. Y esos son los que después terminan en divorcio, por pequeñas tonterías que se acumulan. Y sin embargo, las cosas gordas es la que hay que darle importancia. Pues en esto igual. Andar todos los días, y si no puedes andar, hacer en tu casa algo de ejercicio. Si no sabes, lo aprende, va a un mes a un gimnasio que te enseñe lo básico. Y si puedes tiempo, pues va a y hace pilates, hace yoga, cosas sencillas, no hay que machacarse. Hombre, es que esté en mejores condiciones porque corra, que coja pesa, que... pero en fin, que no hay que más que hacer, escucha música, baila y ya está. Y si dice, bueno, es que no tengo, coge una escoba en tu casa y te pone a bailar o ponte a cantar. Es que tengo que cuidar a mi padre y a mi madre. Coge una escoba mientras duerme. Ya hace cuatro. Y si no sabes bailar, pues aprende durante un mes y después sigue practicando en tu casa. Es así, lo digo. Y después en cuando te compra una tablet. Te compra una tablet o un ordenador pequeñito que vale 200 euros. Y dice, es que es mucho. Bueno, lo paga a plazo, lo paga como pueda. Y te mete en humor ahí en YouTube. Y ahí te hartas de reír y ríete todos los días un cuarto de hora, que eso es lo más sano del mundo. Déjate de tantos, no digo yogur, sino de tantas pamplinas que nos venden en la tele. Un buen plato de lenteja, una copita de vino, un poquito de fruta y tu mujer a tu lado que te quiera mucho. Son las claves, ¿no? Para tener una vida más fácil y más feliz. Nos dejamos aquí la escuela de salud. Antoni, muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos el próximo miércoles, ¿te parece? Hasta el próximo miércoles.